is not a sign of the times. Eclipse. It will make my zodiac shine. Eclipse. But only when the weather is... Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft, en doramas.net. Saludos cordiales de Miguel Asín, bienvenidos al Podcast Doramas. Y en este podcast número 10 comenzamos con la música de Electronic World. De Electronic World, que nos sirve de sintonía hoy para abrir y cerrar nuestro podcast número 10. Pero vamos hoy a disfrutar de las propuestas musicales de DJ Spooky, Andy Sullivan y Joel Pez. Nuestra cuña de promoción de hoy será del podcast de La Aspirante, es decir, del podcast de esa gran especialista en el mundo de la comunicación, que es Sonia Blanco. Pues nada, recuerda que todo lo relacionado con los podcast Doramas, ya sabes que puedes encontrarlo en doramas.net/podcast, y en concreto las fichas técnicas y artísticas de este podcast número 10, así como toda la información relacionada con el mismo, está en doramas.net/754. Sin nada más, comenzamos nuestro podcast número 10. Here comes the music. Here comes the music. Hit me now. Here comes the music. Here comes the music. Here comes the music. Hit me now. Doramas 100% música, 100% copyleft. skipping meals. She's at the gym for 2 hours each day. Says you hurt me so bad. Please tell me what I can do to make you change your ways. Caught in the glow of the police car lights. I don't think that I'm gonna make it home tonight. She'll be waiting up to hear my voice. I say, go to sleep, darling, you ain't got no choice. Cause I get so hungry, I got this appetite. You can't believe the things I do at night. So hungry, it's like this pit inside. And I can't stop till I'm satisfied. Till I'm satisfied. Until I'm satisfied. Until I'm satisfied. Until I'm satisfied. Networked global entity. Podcast Doramas en doramas.net. Yeah.